Bienvenidos al repaso de la guía de estudio de la Biblia titulado Isaías. Ya nos encontramos en nuestra lección número 8 y queremos invitarte a que puedas compartir este repaso si está siendo de utilidad para vos. Que otros también puedan beneficiarse de estudiar la Biblia juntos. Este es un programa de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Bienvenidos a este octavo repaso titulado Consolaos Pueblo Mío. Y para esta ocasión tengo dos grandes invitados, dos profesores, dos queridos pastores. Y quiero empezar saludando al pastor Carlos Esteber. ¿Cómo le va, pastor? Muy bien, un gusto poder acompañarlos. Qué bueno. Y también se encuentra con nosotros el pastor Jorge Yurno. ¿Cómo le va, pastor? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Quería preguntarles para aquellos que nos están viendo, que puedan saber un poquito. Sabemos que siempre hay interesados en venir a estudiar a nuestra Facultad de Teología. Entonces, quizás, si vienen a nuestras aulas, pastor Yurno, ¿en qué materia los van a encontrar? ¿En qué áreas van a poder disfrutar de su guía? O sufrir, depende. Bueno, yo enseño en el área de teología aplicada, o sea, cuestiones que tienen que ver con la práctica pastoral en la iglesia. Y además estoy como adjunto en el área de historia eclesiástica, historia del adventismo y además en el área de familia. Muy bien, en varias áreas. Pastor Esteber, recuerdo haber tenido lindas clases especiales con usted, porque bueno, usted estuvo en un área diferente, muy cercana al aula, pero también con otros roles. ¿Nos quisiera contar un poquito cuál fue su tarea en la facultad? Bueno, estuve como decano de la Facultad de Teología y en el aula, en el área de Teología Sistemática. Muy bien, donde todos esos temas interesantes y muy actuales para el día de hoy, ¿no es así? Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro repaso del día de hoy. Como ya dijimos, es el número 8 que tiene el título Consolaos Pueblo Mío. Y cabe destacar que aquí, en nuestro libro, hemos hecho un salto histórico muy grande, ¿no? Más o menos, ¿cuántos años es que hemos saltado en la historia en el libro de Isaías? Bueno, estamos promediando, digamos, un poco el ministerio de Isaías, pero lo importante desde el punto de vista histórico es que ya había pasado, de alguna manera, la situación con Asiria, ese éxodo que fue forzado el pueblo de Israel, la parte norte, ¿no? Y se preveía, se anticipaba, ya Isaías anticipa la situación con Babilonia. Así que estaban en una especie de impas en este momento, en el capítulo 40. Pero lo interesante es que la visión de Isaías cambia también, o sea, el contenido, porque como que hasta aquí nos ha mostrado toda la injusticia de Israel, por la cual de alguna manera fue castigado por el accionar divino, digamos, en el sentido por omisión. No es que Dios lleva al pueblo, a los asirios a conquistarlos, pero permite que eso ocurra. Y entonces, ahora, a partir de aquí, después de la injusticia del pueblo de Israel, Dios muestra su justicia, ¿no? O sea, en la justicia de Israel gana el enemigo, en la justicia de Dios gana el pueblo de Dios, ¿no? Entonces estamos en esa transición y es realmente esperanzadora. O sea que la última parte, digamos así, termina con un final feliz. Y cabe, entonces, porque podamos leer los versículos que nos convocan a este repaso, que son Isaías 40, 1 y 2, que dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, Dios vuestro Dios, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Indudablemente una declaración de amor de Dios, ¿no es cierto? Claro. Y el pastor Yurno nos estaba contando un poquito del contexto. Entonces yo le quería preguntar al pastor Esteber, ¿sobre qué es el consuelo que le está ofreciendo Dios, ¿no? ¿En base a qué? ¿Qué estaba sintiendo el pueblo? Ya un poquito hemos hablado, pero específicamente este consuelo tan importante que está en nuestro título, ¿de qué va? Sí, el capítulo 40 comienza una nueva sección, como decía el pastor Yurno, en el libro, y está relacionado con el capítulo anterior, porque el capítulo anterior termina donde Isaías le explica a Ezequías que por haber mostrado a los embajadores del rey de Babilonia, Merodac Baladán, las riquezas y la gloria de Jerusalén y de Judá, todo eso iba a ser llevado a Babilonia, iban a ir en cautiverio. Le está anunciando el cautiverio. Y el capítulo 40 avanza en la historia unos más de 150 años después de ese momento para decirle el cautiverio va a terminar. Y ahí viene el consuelo. después de ese castigo que Dios permite que venga sobre su pueblo, el Señor dice, consolaos, y en el versículo 2 dice, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Viene el consuelo porque ya recibió el castigo que tenía que haber recibido. Y entonces hace referencia a el retorno que el mismo Isaías, más adelante, en el capítulo 44 y 45, va a decir, será por Ciro, el rey o emperador de Medo-Persa. Qué historia la del pueblo, ¿no? Qué historia la del pueblo elegido por Dios, que iba de un lado hacia el otro, ¿no es cierto? Que se encontraba ante situaciones complicadas, pero ante todo esto yo siempre veo el amor de Dios ahí muy claro, ¿no? Justamente esto, el doble, ¿no es cierto? Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, y pareciera como que hay dos niveles o dos dimensiones de la historia, ¿no? Una cosa es lo que pasa acá en la tierra, la inseguridad, la inestabilidad, que a Isaías mismo les preocupó, como en algún momento lo plantean en el capítulo 6, ¿no es cierto? No sabía bien qué iba a pasar, había muerto el rey, iba a venir otro, había amenazas. Y lo que pasa desde el punto de vista, vamos a decir, del plan divino, de un nivel espiritual. Digamos, habría un nivel político aquí en la tierra, lo que pasa, pero hay un nivel espiritual que anticipa situaciones que son la solución definitiva. Y aquí me permito hacer una reflexión, si se quiere, pastoral, ¿no? Y debiera reconocer que lo hago en primera persona, me estoy hablando a mí mismo. Pues a veces estamos tan preocupados por la inestabilidad de nuestros gobiernos, nuestra inestabilidad económica, la inseguridad, la violencia. Y a veces corremos peligro de estar tan concentrados en el aquí y ahora, en la parte, vamos a decir, secular, que quizás podemos estar olvidando las promesas divinas, el plan de Dios, lo que viene hacia adelante, porque de paso todo lo que estamos viendo está profetizado, es parte de lo que tiene que ocurrir. Entonces, creo que debiéramos alzar los ojos, ¿no?, de alguna manera. Debiéramos no perder relación con la realidad que nos rodea, ¿no?, pero por otro lado ser conscientes que estamos de paso en este mundo, que esto es un tránsito, estamos acampando en este mundo, pero este mundo no es el lugar definitivo, nos espera algo superior, y eso me parece que en líneas generales es lo que plantea Isaías aquí en el capítulo 40 y en todo el libro, ¿no? Muy bueno eso de entender cómo es la dinámica de nuestra vida en esta tierra. Y el versículo que sigue a los que hemos leído, el versículo de Isaías 43, es icónico, por así decirlo, es decir, que es muy importante para nosotros, para nuestra actualidad, y dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y me pareció muy importante poder preguntarle al que quiera responder, ¿qué anuncia esta voz que clama en el desierto? ¿Qué anuncia y también cuál es el propósito de esta voz? Porque parecería, ¿no es cierto?, que hay un llamado ahí, enderezad calzada, preparad camino. ¿Cuál es el propósito de esta voz que clama en el desierto? Evidentemente, esta preparación es para un personaje muy importante. En nuestro propio mundo actual, cuando un presidente de un país va a visitar una población, la gente, por supuesto el gobierno local, y los mismos pobladores se preocupan de dar la mejor impresión. Aquí Isaías se está refiriendo a que Dios va a venir, porque el versículo 5 dice, se manifestará la gloria de Jehová. Entonces, ante la presencia de Dios, era necesario hacer esa preparación, recordando que en la antigüedad no existían caminos asfaltados, sino que eran calles de tierra, pedregosas, en terreno quebrado, y muchas veces era necesario nivelar un poco, llenar los pozos, enderezar, cosa de que el carruaje donde viajaba el rey o el emperador pudiera trasladarse en una forma más cómoda, ¿no es cierto? Esta es una preparación espiritual, porque obviamente Dios no vendrá físicamente en un carro material, sino que aquí se está refiriendo a la preparación que Juan el Bautista realizó para la primera venida de Cristo, como está registrado en Mateo el capítulo 3, y a su vez Juan el Bautista como símbolo de nuestro papel preparando espiritualmente a la iglesia y a todos los que ojalá se sumen para la segunda venida de Cristo. Podríamos decir que es un plan de vialidad divino, ¿no? Pero agrego a lo que mencionaba correctamente el pastor Steger, es que esa preparación espiritual tiene que ver con nosotros también. O sea, ese plan de vialidad tiene que ser en nuestra vida. Porque si yo quiero preparar el camino para la venida del Señor y que otros lo conozcan, primero yo tengo que ser convertido y transformado, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, en ese plan de vialidad divino, tiene que hacer una obra en nuestra vida y sacar todas las cosas que son, de alguna manera, un impedimento para que el Rey llegue hasta mi corazón, ¿no es cierto? Salir de la colectora llena de baches y preparar una autopista para que el Señor pueda llegar con todo poder, con toda la fuerza a mi vida, a mi mente, y pueda transformar esa vida que realmente pueda ser un testimonio para los demás. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque en palabras tan simples y tan llenas de sentido como el pastor Esther nos estaba contando, Dios nos hace un llamado individual y colectivo. Es decir, un llamado a prepararnos espiritualmente y también a allanar otros caminos, ¿no es cierto? En el sentido de alisar, ¿no es cierto? Claro. Y por eso quisiera preguntarnos, ¿qué impacto debería tener esto en nuestras vidas? Es decir, nosotros leemos esta lección número 8, consolaos, pueblo mío, entendemos que Dios nos está sacando de una situación difícil como pueblo espiritual, y también nos hace un llamado, ¿no? ¿Qué impacto debería, qué debería causar en nosotros el saber estas cosas, este llamado que se hace a la voz que clama en el desierto? Bueno, yo diría así cortito nomás, el Rey viene, el Rey viene. Y entonces tengo que tener una preparación para esa venida del Rey. Y tengo que advertir con amor a aquellos que nos rodean que hay que prepararse también para esa venida del Rey. Es una cuestión netamente espiritual, y es la principal resolución, o solución, mejor dicho, de todas nuestras situaciones, mirando hacia lo que tenemos por delante y todas las preocupaciones que nos rodean. Espectacular, espectaculares conclusiones a las que estamos llegando. Y avanzando un poquito más, hemos mencionado ya los versículos 4 y 5, me gustaría que podamos leerlos, de Isaías 40, donde se nos menciona que todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Acá se introduce un concepto que es el de gloria de Dios, ¿no? Un concepto que el autor de la lección desarrolla bastante, porque tiene, dice, diferentes formas de entenderlo, ¿no? Capaz se refiere a la presencia, se refiere a su accionar. Y el autor nos propone un paralelismo con Horeb. Es decir, allí claramente Moisés disfrutó de la gloria de Dios. Y aquí el pueblo, yo me animo a decir que también estaba disfrutando la presencia de Dios, ¿no? Entonces me pregunto, para aquel que quiera responder, ¿qué podemos aprender de ambos relatos, ¿no? En cuanto a la gloria, la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de estos relatos, tanto del Horeb como del momento histórico que estaba pasando el pueblo de Israel? Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a mirar las cosas desde el punto de vista material, porque estamos acostumbrados a eso. Lo mismo le pasó a Moisés cuando le pidió a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés en realidad estaba esperando ver algo majestuoso, algo brillante, algo extraordinario. Y Dios le dijo, está bien, voy a mostrarte mi gloria, aunque no podrás ver mi rostro, ¿no es cierto? Porque ningún ser humano pecador puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero lo interesante es que lo que Dios le reveló a Moisés en realidad fue su carácter. Porque cuando Dios pasó delante de Moisés, Dios expresó cómo es Dios, que es un Dios grande en misericordia y grande en perdonar, lento para la ira, y que extiende la misericordia hasta las siguientes generaciones. Entonces, eso es lo que nos cuesta como seres humanos percibir, que la gloria de Dios, que para nosotros sería algo brillante y algo refulgente, algo que nos impacta a los sentidos, en realidad es algo que tiene que impactarnos a nuestra vida espiritual, que tiene que atraernos por la belleza del carácter de Dios. La Biblia habla de la hermosura de la santidad. Y uno, desde el punto de vista material, dice, ¿y qué hermosura tiene la santidad? Pero es que en realidad cuando nos acostumbramos a ver realmente lo que Dios ve y lo que realmente vale, porque el valor de la santidad está en su pureza moral, en la ausencia de pecado. Y cuando, como expresaba el pastor Yuno, vamos siendo transformados y vamos conociendo ese poder de Dios, entonces nos vamos dando cuenta qué hermoso que es parecernos más al Señor, o sea, la hermosura de la santidad. Y vamos percibiendo la hermosura del carácter de Dios. Eso es lo que Dios quiere revelar directamente y a través de sus hijos. De acuerdo. Muy bien. Qué espectacular todo lo que podemos aprender de Dios. Y eso es lo lindo de estas lecciones, ¿no? Empezar a ver el carácter de Dios en situaciones extraordinarias, pero también cotidianas. Hay un tema muy interesante que la lección lo plantea como el problema de con la idolatría, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que decía el pastor Steger, porque de cierta manera Dios, con su accionar, yo lo veo muy estratégico. ¿A qué me refiero? Que Dios, al revelarse de ciertas maneras al pueblo, iba combatiendo las problemáticas, las tendencias, ¿no es cierto? Y con esto que usted menciona, pastor, de que Dios no se revela materialmente porque le interesa que veamos su carácter. Uh-huh. Estaba luchando realmente contra muchas cosas que el pueblo había aprendido en lugares que no eran buenos, ¿no es cierto? Venía de mucha influencia de otros pueblos que estaban cercanos. Entonces Dios aquí luchando contra eso. ¿Es así, pastor? ¿Usted qué opina? Sí, bueno, Israel estaba rodeado de naciones paganas que tenían la idolatría como práctica común, digamos. Y Dios llama a su pueblo a ser un pueblo diferente, y entre esas cuestiones era una muy importante el anular totalmente la idolatría. Hay un mandamiento específicamente ligado con esto, y a tal punto que de alguna manera se filtró dentro del cristianismo, podemos decir aún así, la idolatría. Pastor, un paréntesis, ¿cómo podemos, a qué tendríamos que nosotros tener cuidado en este momento? Porque si al pueblo de Israel se le filtró, ¿por qué a nosotros no estamos exentos de que nos pase lo mismo? No, ¿no? Correcto, yo no creo que haya alguna imagen en algún hogar, digamos, de un altar levantado. No, pero sí podemos estar adorando otras cosas, ¿no es cierto? No es lo único. O sea, todo lo que se interpone entre Dios y nosotros es un ídolo. Buenísimo. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que una cuestión ya psicológica, nos terminamos pareciendo a lo que adoramos. Entonces, si nosotros perdemos de vista, como mencionaba el pastor Steger, la santidad de Dios, el carácter de Dios, voy a ser algo inferior a Dios. O sea, claramente somos inferior a Dios, pero digo, mi blanco va a ser inferior y eso me va a llevar a un estado inferior en mi vida. Por eso viene este mandamiento que condena claramente, y Isaías lo resalta, digamos, la práctica de la idolatría. Porque me perjudica. Acuérdense que todos los mandamientos tienen una base de amor. O sea, los mandamientos no son un capricho de Dios, son por nuestro bien. Entonces, desde esa perspectiva de una base de amor, Dios nos invita a adorarlo a Él en espíritu, en verdad, como dice Jesús después, más adelante. Pero la adoración tiene que ser algo personal y buscando reflejar ese carácter divino, ¿no es cierto? Y tratar de replicarlo, porque si un reflejo no es exactamente igual, pero estamos tratando de replicarlo de alguna manera en nuestra vida, con todas nuestras limitaciones, con toda nuestra vulnerabilidad, pero también con la ayuda del Espíritu Santo para poder alcanzarlo. Estamos llegando al final de nuestro repaso, y yo quiero a todos nuestros invitados hacerle una pregunta, para que ambos la puedan pensar y cada uno brindar su respuesta. Esta pequeña porción de la Biblia que estamos repasando en esta semana, ¿qué nos enseña acerca de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo amplía nuestra visión de Dios esta porción de la Biblia? No sé a quién le gustaría empezar, pero es una pregunta para que ambos puedan brindarnos. A mí me impactó, por un lado, la eternidad, la permanencia, la inmutabilidad de Dios en su carácter de amor, de misericordia, de justicia también, de santidad, que se revela en el versículo 8. Después de contrastar a los seres humanos con la hierba y decir que la hierba se seca y se marchita, y se marchita pero rapidísimo, dice, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ese contraste entre este Dios que siempre está ahí, siempre es todopoderoso, siempre es misericordioso, siempre es santo, y nosotros que somos tan efímeros, tan débiles, tan pasajeros. Pero al mismo tiempo, al terminar este capítulo, Dios nos dice, yo sé que tú eres débil, tú eres efímero y te cansas muy rápido y te faltan las fuerzas, pero yo, que soy fuerte, soy el que multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué hermoso Dios que tenemos el privilegio de servir. Un Dios digno de alabar, ¿no es cierto? Y por eso digo que al revelar su carácter, Dios nos está pidiendo, no adoren a otros dioses, porque realmente yo soy digno de alabar. Exacto. Pastor Irma. Cuando dijiste cuál fue el centro, pensé exactamente lo mismo que el pastor. Además es un versículo de memoria, uno de los que a mí me gusta repetir, pero quisiera quizás agregar, y después mencionaría otra cosa, es que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra tiene, podríamos decir, dos acepciones, la palabra escrita y la palabra encarnada. Entonces, el que acepta la palabra escrita, el que sigue la palabra encarnada, que es Jesucristo, permanecerá también para siempre. Amén. Más allá de que nos toque pasar ese paréntesis de la muerte o no, permaneceremos para siempre. Entonces está bueno aferrarse a la palabra, porque es algo estable, es algo que permanece en un mundo que todo cambia. Bueno, el que se aferra a la palabra permanece también. Y por último quisiera agregar un poquito esta tercera voz que anuncia, que aparece en la primera parte, anunciadora de Sión, en el versículo 9, levántate, no temas, di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios nuestro. La lección hace un paralelismo importante, interesante, que me parece digno de destacar, que es un poco con la figura de Ana. Ana, que probablemente si analizáramos sería la primera misionera, ¿no? Porque el sacerdote lo reconoce a Jesús como el Mesías, ¿no es cierto? Pero Ana es la que transmite, empieza a contar a los demás, que es nuestra misión hoy en día. O sea, la iglesia ha sido llamada a cumplir un plan misionero. Y allí en Lucas capítulo 2, versículo 38, habla de Ana y dice que era profetisa de paso también. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos la solución para, en este momento de la pandemia, tuviéramos la vacuna para el coronavirus y nos la guardáramos? Seríamos muy egoístas, ¿verdad? Bueno, acá tenemos la vacuna para el mayor problema, la mayor enfermedad de toda la raza humana que tiene consecuencias eternas, que es el pecado, y tenemos que anunciarla, y la gente tiene que conocerla. Ana ya representa un ejemplo para nosotros, a alguien que conoce y comparte eso que está, que le ha resultado de gran alegría y de gozo para su vida, para que nosotros también cumplamos con esa misma misión con la ayuda del Señor. Hemos llegado al final de nuestro tiempo y creo que hemos repasado los temas más importantes. Sin duda todos estamos de acuerdo en que hay demasiado para aprender y eso es lo lindo de la Biblia, que podemos seguir acercándonos a ella y Dios puede seguir enseñándonos. Muchas gracias Pastor Jorge por su compañía, gracias Pastor Esther también. Y a todos nuestros amigos quería despedirlos, hasta la próxima semana, que tengan un excelente día. Y la próxima semana nos encontramos con el título Servir y Salvar. Que Dios los bendiga.